Esto desde es desde la cueva de Adulán. En el tiempo de la espera, yo seguro en ti estaré. Aunque vengan los problemas, a la meta llegaré. Es fiel a tus promesas y mis sueños lograré. Bienvenidos nuevamente a su sección desde la cueva de Adulam. Hoy con unas buenas rolas aquí transmitiendo desde Radio Santa Ana, en la ciudad de Santa Ana, California, para todo el mundo. Hoy vamos a tener unas rolas de mujeres que se han levantado en la brecha de predicar el evangelio a través de la música. Y vamos a comenzar con una bonita canción que se llama Dios de Milagros, de Janie Zelaya. También vamos a escuchar a Isabel Valdés, ahora canto Victoria. Aquí estoy delante de ti, ya las fuerzas se me acaban, siento desfallecer, quiero saber que estás ahí, con tu mirada puesta en mí, necesito Dios de milagros, Dios poderoso, Dios de imposibles, maravilloso, quiero tu gloria ver, yo creo en tu poder, glorifícate, manifiéstate. Respóndeme, Señor, yo creo en ti. Aquí estoy delante de ti. Ya las fuerzas se me acaban, siento desfallecer, quiero saber que estás ahí, con tu mirada puesta en mí, necesito un milagro hoy de ti. creo en ti. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí, te seguro se ha de ir. Vamos a escuchar a Nancy Ramírez con No te rindas y una bonita rola que me gusta mucho que se llama Dios contigo está, de Patty Tamares. Quiso probar las cosas que mi alma no quería tocar, las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargada y llena de preocupaciones y de luchas, agobiada de amargura. Señor, ¿por qué me trago este mundo? te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo hasta el final. Vamos a continuación, vamos a escuchar la bonita voz de la vocalista de Fuego Líquido con la rola Solo Pido. Y también vamos a escuchar el grupo Rojo, Tu Amor Hace Eco en Todo Mi Universo. Pequeños detalles que me hacen sonreír. Me encantan los minutos que a solas me das. Aunque no los merezco, tú siempre ahí estás. Con tu amor, tu palabra, tu gracia. Noche.

pienso en mí, el ritmo. Thank you. Dios puede transformar los corazones, la mente y el espíritu de la gente a través de una rola. Y gracias por su atención. Hoy aquí desde la Cueva de Adulam. Los invitamos para escuchar nuestro próximo segmento aquí desde Radio Santa Ana, en Santa Ana, California. Dios me los bendiga y como siempre digo, ya saben, Dios para todos tiene. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme. Esto es desde la cueva de Adulam. He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.